niñas que van a ser la salvación para no solo para la finca de San Cristóbal, sino para que todas las personas, para el mundo, para Medellín, que lo necesita tanto. Aparte de la belleza, porque son muy lindas las niñas, ¿no? Esas las tenemos listas y la gente, yo creo que por ahí en un mes y medio, ya hay gente que ha ido adquiriéndolas, pero los que deseen, para que las lleven para su jardín, para distintos lugares donde se quieran sembrar, porque la verdad, fuera de la belleza, nos va a servir mucho para lo que necesita Medellín este comienzo y el mundo. Y Medellín, ¿cómo está de contaminado, no? Bastante más. Uno, por la mañana uno cree que es neblina y no, no es tal. Es la contaminación que, como estamos en un valle, las nubes no dejan que suba esa contaminación de lo que se produce tanto por fábricas. Sí, pero eso fue porque que cortaron todos los árboles que estaban en el río. Eso para sí. Hacer el megaproyecto, ¿cierto? Sí, el proyecto del río, que va a embellecer la ciudad, pero también no tuvieron en cuenta de cortar a esos grandes ayudantes de la naturaleza, los árboles que se llevan toda esa contaminación. Y precisamente ese fenómeno se había dado y esa es la causa, como usted bien lo dice. Y ahorita más grave va a ser la situación en Ecuador, ¿no? Ah, después de este terremoto. La contaminación, es decir, las enfermedades que van a llegar allá van a ser terribles, pero esas nos van a llegar a nosotros. Claro, ese oleaje viene hacia acá. Sí, entonces yo inclusive estuve magnetizando unas camisetas que me da mucha pena decirles que yo estoy perdiendo casi 30,000 pesos en esa. Yo creo que más, madre. Bueno, son una tela que yo la mandé, es exclusiva. En ningún lugar la venden, ¿no? Y yo la mandé a hacer. Porque arregla la circulación, pero las estoy arreglando y las bajé de precio, que estaban, las teníamos rebajadas a 80 y la puse a 70. El pantalón de eso y la camiseta. Blusa. Porque es para hombre y eso mujer. Eso unisex. Sí, hombre y mujer. Sí. Tanto que usted buscó esa tela hasta que la pudo encontrar. Hace más de un año, ¿cierto? La encontré. Tenemos algunas camisetas, pero yo quiero que la compren rápido antes de que se acaben, porque tampoco tenemos muchas, ¿no? Pero que por favor no se la vayan a estrenar hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo hay que colocársela. Ahí, ese día, a partir de ese momento, ¿no? Porque llega un momento muy difícil para Colombia, muy difícil. Entonces, mejor que se coloque en la camiseta. Me decía Johanna, que ella vive en Houston, ¿te acuerdas cuando estábamos en Washington? Me dijiste, ella venía manejando, ¿no? De Richmond Virginia, hasta Washington. Entonces le dije, ay, Johanna, qué pereza, esas nubes son de puro terremoto y de mucha agua, ¿no? Me dijo, ay, qué pereza, pues se inundó Houston. De una forma que uno no se cree, madre, es que durante mucho tiempo la hemos venido escuchando a usted y unos, los que tenemos el librito impreso de las profecías que vienen de hace tantos años, pues uno va y busca cuando pasa el suceso y encuentra tal cual. Y entonces es cuando uno dice, la madre tenía razón. Y hoy por hoy, usted lo ha preguntado en el escenario, ¿quiénes tienen ya la bandeja con los granos listos? Ninguno. Muy pocas personas, ¿no? Muy poquitos. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué será que no hacemos caso? Por atembados que somos, ¿no? Yo voy a explicarle una cosita. En Houston, eso no lo dijeron tanto en Colombia, pero Houston tuvo una inundación. Johanna, cuando vio que iba el agua para su casa, y Pedro también, y los reginistas de allá. Allá hay bastante. Pusieron el aceite con el algodón y el agua se les fue para otro lugar. Entonces me llama Pedro y me dice, gracias madre, porque sí hizo mucho efecto el algodón con el aceite. Y bueno, es que cuando él viene aquí a Colombia se aprovisiona. Uno se lleva todo el aceite y está en el curso donde usted donde da la, yo fuerza, esté, sí. La fuerza para el algodón. Pero hay una cosa que es muy importante. No sabían cuántos muertos había. Ahora que se está devolviendo el agua, porque no tiene como un muy buen drenaje, entonces ahora se está devolviendo el agua, están encontrando los carros. Con la gente allá adentro. Con la gente ahogada. Primero habían encontrado 5, pero ahora encontraron más. Se cayeron casas. Eso no lo anunciaron aquí. Parece no, que ese es de otro mundo, ¿no? No se ha escuchado esa noticia. Entonces más. Ella me mandó las fotografías. Otra contaminación llega también, porque todos esos cadáveres empiezan a descomponerse y vienen muchas enfermedades. Entonces ahí es donde debemos utilizar todo lo que usted nos ha venido enseñando. Yo estoy bien preocupada por todas estas cosas, por la inseguridad que hay ahora en Colombia. Yo quiero anunciarles a todos, cuando les ponga una visita en su casa, al frente, ¿se acuerda que nos pusieron uno en la puerta de Medellín? En la de abajo, en la portería, como que. En la portería. Arriba. En la finca, sí. Que como unas. Píntelo inmediatamente, quítelo inmediatamente. Sí, porque. Unas letras con spray. Sí, eso es lo que hacen. Esa es la señal para que los otros ladrones vengan a robar ahí. O sea, ya eso, si hicieron el estudio, es como una marca que dejan para que el otro pueda ingresar. Sí, eso pasó en Medellín. Y como usted nos indicó, lo pintamos. ¡Pum! No, háganlo. Aquí también ya lo pusieron, como que los jefes no entienden nada de eso, ¿no? Entonces ya les dije, por favor, lo mandan a limpiar ya en este momento, ¿no? O sea que estamos rodeados de muchas cosas peligrosas en este momento. Pero la humanidad ha vivido tantas veces eso y siempre llega un maestro a advertirnos y a veces uno no toma como bien esas palabras. Cada vez que uno habla, entonces la loca, la ignorante, la estúpida, la bruja. Entonces, bueno, ya sí hay mucha gente que me está escuchando y que se han dado cuenta, por supuesto, ¿no? Dicen, no, pues después de ver todas las evidencias, ¿cómo no le vamos a creer, no? Por eso viene lo que usted viene haciendo, las cadenas. Cada vez que usted sale al escenario, los distintos ritos, todos los productos magnetizados tienen esa facultad. Los llaveros, las camisetas, los zapatos, la ropa interior, todo tiene ese poder del magnetismo. Y que yo quiero agradecerle mucho a los que están comprando los artículos para mandar al Ecuador, porque ya sí que necesitan. Por ahí escuché una niñita, como de unos 7 años tal vez, diciendo, sí, yo me salí sin mis zapaticos, caminando sin zapatitos, por ahí por la calle con muchos vidrios y muchas cosas, pero aquí estoy. Y la muchachita, yo no, parecía como una filósofa, habló muy bien. Se sentía la voz de la niña y el milagro de ella, porque ella logró correr y salir. Lo que no supe si estaba con el papá o la mamá, pero dijo, no tengo nada más ropita, no tengo nada, pero yo aquí estoy. Entonces yo creo que sí, nosotros estamos recogiendo ropa, por favor, ropa nueva. Nueva, claro. Porque yo recuerdo cuando estamos recogiendo, no sé para quién nos trajeron, lo que ya no les servía, cobijas rotas, todo. Es una vergüenza, es una falta de respeto a una tragedia que está sucediendo. Sí, imagínese una tragedia que con ese dolor que le lleguen tiene, con esas porquerías. Le lleguen con algo roto, algo ya usado, no. Al menos se ve la intención y el buen deseo cuando llega algo nuevo. Sí. Entonces las personas pueden acercarse. No, y es que además el hecho de tener la tragedia no quiere decir que tiene que utilizar las porquerías, ¿no? Uh-huh. Además eso no le va a traer buena suerte, le trae mala suerte a usted. Madre, entonces ahora que pasaron estas tragedias como en otras que ya han sucedido, ¿no, desde acá desde sus centros podemos hacer ritos de levantamiento de energía o hay que ir hasta el sitio? Le cuento que hay que ir hasta allá, pero le cuento que ahora es más fácil porque con el agua del río Jordán usted levanta energía. ¿Verdad? Es increíble, ya hice el experimento, ¿no? Entonces mandé a una persona que hiciera un levantamiento de energía, pero que no hiciera nada más. Me dijo, es que estoy sola. Ah, no, échale el agua. Y le echó, me asomé y ya no hay el espíritu ahí. Ah, qué bueno. Entonces, ¿por qué vino el otro terremoto? Porque nadie ha hecho levantamientos de energía. Pero se necesita que alguien lleve el agua para allá y la vayan echando. O nosotros unirnos, pero necesita mucha gente y muchos, todos los letras tienen que estar ahí durante algunos días, colocar el mapa de Ecuador, del lugar. ¿Dónde sucedió? Ir haciendo levantamientos de energía, pero va a ser muy difícil. O sea que son dos métodos que podemos utilizar dentro de se puede con el agua del río Jordán. Entonces, atentos todos los letras que tenemos la facultad que usted nos ha entregado para hacer el levantamiento de energía. Ya no necesariamente tiene que ser únicamente el letra. Cualquier persona lo puede hacer. Avanzados que hayan recibido la y sola. Y no avanzados. Con el agua, entonces. Con el agua. ¿Y cómo es el método, entonces? No, el agua, echarla. ¿Echársela al mapa o al foto? No, al mapa no, ni riesgos. No. Lo del mapa es si estamos juntos todos. Ah, bueno, un grupo. No, es si va con el agua del río Jordán. Por ejemplo, hay un accidente ahí en la esquina. Entonces, murió la persona. Murió una o tres personas. Entonces, usted va y le echa el agua, pero tiene que hacer un frasco para una persona, un frasco para la otra y un frasco para la otra, ¿no? Pero tan pronto termina de caer todo el agua, porque tiene que ser un frasco completo. O sea, tan vaciarlo pronto todo. Sí, cuando termina de caer, el espíritu va saliendo, como, es decir, ya se siente como liberado, glorioso. Suelto. Se siente glorioso, sí. Entonces ya sale y ya sabe que no está, no tiene por qué estar en la tierra, porque ahí está en un sufrimiento la persona. Y atrae más. Y atrae más tragedias por la misma ansiedad, porque como no está encarnada la persona, el espíritu no está encarnado, entonces produce muchos problemas. Usted, por ejemplo, ve por ahí un cablecito que no esté tapadito, ¿cierto? Sí, está. Entonces, como no está tapado, tóquelo a ver cómo le va. Sí, le pasa corriente. Sí, entonces, eso es lo que le pasa a las personas que pasan cerca de ese espíritu, claro, también, ¿no? Muy bien entendido eso. Por eso la importancia de hacer este tratamiento a las personas que en las familias donde haya muerto una persona. Allá, pues no sé cuánto tenemos que llevar. Pues imagínese, pero madre, esto es una fórmula mágica que usted nos acaba sí, de dar, sí. Porque entiendo yo que cualquier persona que compre el agua del Jordán O sea que mínimo deben ir tres, cada uno con su estrellita, al lugar donde está esa persona que es fallecida trágicamente y puede liberar ese espíritu grandioso, uh-huh, porque le estamos ayudando. Eso al ayuda. Espíritu y le ayuda a usted. También, muy, sí. O sea que las personas pueden comprar el agua de Jordán en cualquiera de nuestras sedes, que todavía hay, antes de que se acabe. Antes de que se acabe. Y tener la botellita, ahí sí le podemos ayudar a muchas personas. La camiseta si no se la pueden poner al espíritu. No, es así. La ponen en su propio cuerpo, ¿no? Pero hay que correr, entonces a las personas pero que están... Pero si no hay muchas, entonces es mejor que las lleven de una vez y el pantalón también. Pero por favor, repito, no lo deben usar, sino empezar a usarlo el 3 de mayo porque está trabajada por acontecimientos que van a llegar en o mayo. O sea que ¿no? Este 3 de mayo es va a tener una importancia. Yo les dije, especial. No importa que parezcamos uniformados no, todos, ¿no? Que pues sí, puede, es que uniformados es como un ejército para sí liberarnos o salvarnos de cualquier cosa que y pueda llegar. Y la camiseta es unisex, o sea, además muy linda, ¿no? Y muy bien hecha que está. Pero es como para delgadito, se pone uno que no, tiene, se le nota salar. Más, no importa. Bueno, a usted siempre le nota, pero, y no sé, y se le nota que no hace el régimen que yo le dije, ¿no? No he empezado, pero no soy juicioso. Es que una cosa es empezar y otra cosa es seguir, es que el es régimen lo que se no llama es empezar. Disciplina, sí, no hemos sido disciplinados, tiene toda la razón, no los sí hemos hecho. Eso se llama mal ejemplo. Sí, señora, tiene usted la razón. Ay, no, dígame que no para darle un puño también, ¿no? Bueno, pero como usted misma dice, en estos 20 años lo hago. En estos 38. Madre, entonces volviendo al un hombre que era tan hermoso como usted, alto, delgado, precioso, y se quedó como un Buda, pues el montañero, ¿no? Por uno estar trabajando sedentario, pero bueno, eso no, lo vamos no, a organizar. Usted no se invente cosas de los sedentarios. Usted diga, por estar tragando. No, a veces no, ni yo por, sé. A veces ni hasta por ahora comiendo. No conozco un gordo que diga, yo sí como mucho, sino, tan raro, yo casi no como, ¿no? No, madre, lo que pasa es que, vea, uno, o al menos en mi oficio, yo tengo que hablar de mi realidad, no puedo hablar de la de los otros. En mi oficio uno se mete tanto en los números que a mí me pasa que son las 3 de la tarde y me acordé que no he almorzado. Ahí tengo que parar, porque uno deja de hilar y entonces tiene que volver a comenzar. Me absorbe mucho eso. O en la mañana. En el... No, pero es que en el momento que va a comer, usted tiene que saber lo que va a comer. Ah, sí, entonces no se traga lo que tenga, así sea gordo, flaco, lo que sea, se lo va tragando el pan, si hay pan, si hay dulce lo va a comer, si hay no sé qué. Entonces no es el hecho de que me demore, sino mirar el almuerzo y decir, esto es lo que yo voy a comer, porque yo con el régimen que hice, que me lo regaló el doctor Cañón, muy querido, me dio la fórmula, entonces yo en un mes rebajé 5 kilos, que no me gustó nada porque yo quedé como una gata fracasada. Delgadito. Ya no, ya me volví a recuperar porque yo quedé como una gata, como la gata de Tobita, ¿no? Si pero, la vimos delgadita, pues usted siempre ha mantenido una muy bonita figura, pero... demasiado seguro, flaca sí, tampoco, ¿no? Pero ya volvió a... No, ya está, volví. O sea que yo necesitaría 5 veces esa dieta para poder bajarlo más sí, o menos. Con 2 meses usted queda perfecto. 2 meses de ese. Ojalá que lo siga haciendo, que siga, sí, que continúe. Pero olvídese de que existen los granos, que se olvide que se existen esos manitos. Yo he quitado muchas cosas de el, mi dieta. El que nosotros vendemos tan delicioso que se llama heladito. Ah, sí. El helado. Ay, que... no, pero es que una vezcita en la vida. Es que una vezcita todos los días. No, no, pero yo aquí en Bogotá solamente cuando vengo, porque en Medellín no tenemos la fortuna de tener sí, esos cuando malos... usted está en la casa me traga de todo. Cuando... No. No se haga el bobo, ¿no? Mire, no hablemos de eso porque bueno, estamos hablando del de otra 3 de cosa. Mayo, pues porque el programa, que no va a ser el programa para mí, sino ajá, para todos los colombianos y todos los que nos escuchan. Del 3 de mayo, madre, que viene, que va a ser algo muy fuerte. Usted va a estar acá en Bogotá, pero nosotros en cada sede la vamos a acompañar. Y también va a haber una crucecita especial que ya la una, tenemos. Sí, que entre otras cosas no mande a hacer muchas. Y esa crucecita es un frasquito. Sí. Y usted con una jeringa le puede colocar agua o aceite o perfume. Perfume, sí. Entonces, y estoy sacando, no ha salido todavía, pero quiero contarles que estoy sacando el nuevo perfume, el Krila y el... Ah, qué bueno que usted lo menciona acá, porque muchas personas nos han preguntado no, si es que no va a volver no, a salir. Sí, no, lo que pasa lo es que modificando, le estoy sacando un aroma muy linda, ¿no? Para los hombres estoy sacando café. Delicioso. Para las mujeres, chocolate. Ay, eso atrae. Eso no solo atrae, es para la memoria, ¿no? Entonces, delicioso. Mire, yo llevé la muestra para Estados Unidos. Lastimosamente me tocó dejarla allá. Y es cuando usted lo está colocando, usted se siente bien, como que renació. Ay, qué rico ese olor, ¿no? Uh-huh. En los hombres quedan oliendo delicioso y las mujeres también, porque la mujer va a quedar oliendo a chocolate, chocolate fresco, ¿no? Sí. Y el hombre va a quedar oliendo a café. Entonces es un olor muy agradable, muy distinto a uh-huh. todos los otros perfumes, ¿no? Sí. Y sobre todo que le va a durar. Y también estoy sacando para el Día de la Madre, un kit con también de café, pero eso tiene todo. Tiene el champú, tiene el la crema para colocarse en todo su cuerpo con olor a café y a chocolate. Y tenemos uno que es para rebajar el estomaguito, reductor. El reductor y el reafirmante. O sea que todos los oyentes y en especial pues en nuestras sedes que siempre han gustado estos productos, que esperen un poquitico, que es que se están reformando y espero van a llegar. Espero que ya esté para el Día de la Madre. A la madre, o sea que eso estábamos... Para antier. Sí, para antier. Que ya se acerca, porque creo que es el primer domingo de mayo, cuando uh-huh. se celebra el Día de la Madre. Entonces es muy importante que puedan llegar estos productos, como otros que nos han preguntado que si van a volver a salir. Entonces hay unos que están... ¿Cómo cuáles? A ver, yo recuerdo que me han preguntado, se me va a la memoria, que algunos... Alguna literatura, que es como sois tu amiga y compañera, que es un... No un hay más, se agotó. Pues hay unos, por ejemplo, el Pareneo, uh-huh. es otro que está en proceso de corrección, entonces no ha vuelto a salir. Entonces las personas uh-huh. que van a los cursos y de principiantes y a la primera sola donde se enseña el Pareneo no tienen la manera de practicar. El Día de la Madre es el segundo domingo de mayo, ¿no? Segundo domingo de mayo. Segundo, o sea porque el primero es el primero. Ah, ya, o sea que es el 8 de mayo. Sí, es el 8 de mayo. Ah, qué bien. O sea que para el 8 de mayo, si tenemos suerte, vamos a contar con estos productos. Espero que ya los tengan. Y le cuento, yo sé que el mundo entero va a estar fascinado con el perfume. Es que va a estar desfascinado porque es muy bueno. Se siente, es decir, usted siente como reanimado en el momento en que se lo aplica. Entonces lo aplica y se siente como distinto, da como un cambio automático, ¿no? Bueno, madre, usted nos ha explicado cómo se aplican los perfumes dentro de los cursos de tantas cosas que nos ha enseñado en un tiempo que a la ropa, uh-huh. en el closet para que se conserve. Pero uno tiene unos puntos especiales donde el perfume no, se fija más. No, usted, son 7 puntos especiales, exacto. ¿no? Exacto. Uno es en la parte genital, el primer número. Sí, señor. El segundo es donde determina la columna vertebral. El coxis. Sí. El tercero es el ombligo. El ombligo. El tercero es debajo, en el corazón, o sea, debajo de la tetilla izquierda. Espero que las señoras donde tengan las viejitas ya saben que de pronto la tetilla está en la rodilla. Que usar entonces, una repisa para que se acuerdan dónde era antiguamente, ¿no? Sí. En el corazón. Sí, señora. ¿Ese es el cuarto? Cuarto. El quinto es en la garganta, ¿no? En el cuello. Y el sexto es en la frente, arriba, no, más arribita, en la mitad de la frente, ¿no? O más arribita también, ¿no? Y el séptimo es en la cabeza, pero ya no hay que aplicarlo si no quiere, sino en sus manos. Y usted dice, vuestro poder y sabiduría estén siempre conmigo a toda hora, así sea. Porque son unas palabritas que hay que decir, pero si no las quiere, simplemente los coloca porque yo ya la estoy colocando todas las palabras para que la gente que no se, que no, se le olvida. Que no la conoce. Sí, que no conoce las palabras, de todas formas lo puede aplicar. En un tiempo, con estos mismos puntos y con una loción, escogíamos 3 personajes o 3 vivos. No, eso es eso, todavía. Eso ya va ahí. Todavía ya va se, ahí, puede. Se puede. Yo puse ya los personajes, pero de todas formas, si la persona quiere escoger X persona, son 3 personas nomás. Sí, 3 personajes. 3 y se repite. Es decir, empieza en la parte genital, la primera, fulano, puede ser vivo o muerto, personas que usted admira mucho y que quisiera ser como esa persona. Y eso entonces... Por eso... ahí hay un montón que me tienen a mí. Sí, es la primera en la lista. Incluso Papá Lisquita también lo hemos escogido y a la maestra Yoli, porque uh-huh. para nosotros son como... El verdadero trío. Sí, el verdadero trío que nos ha formado esta familia y que nos acoge y nos mantiene unidos a todos. Sí, entonces yo creo que vale la pena. También vamos a decirles que yo voy a hacer un curso especial en Bogotá el día 24 de junio, porque voy a hacer los lo va a hacer en Bogotá, entonces. Lo voy a hacer en Bogotá con... pero únicamente, voy a ser muy estricta, solamente las personas que tienen hasta la axola número 30 y que tengan los sellamientos. Los tres sellamientos. Si no los tiene, puede ser dos personas que le dicto el curso, pero es a esas personas. O sea, que a correr. Y en la mañana voy a hacer la consagración de letras. Ah, yo pensé que iba a ser Medellín, que nos iba a tocar ese privilegio esta vez. No, lo voy a hacer aquí porque pues hay más capacidad, ¿cierto? De gente, que hay mucha gente que viene, ¿no? Yo estaba pidiendo para Medellín ese día, pero entonces... No se preocupe, que otro día será, ¿no? Entonces ya sabe la gente que quiere venir desde Medellín acá, que se vayan inscribiendo. Sí, de Medellín, de Cali, de Estados Unidos, de cualquier lugar, ¿no? De todas formas, no les voy a permitir que vendan boletas para ese día. Dos días antes ya no se venden. No, y los que viven en el exterior, que llamen y que consignen. Y ellos que están en el exterior tendrán 30 isolas y 3 sellamientos, no sé. ¿Sabes? Ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema porque ellos por allá no tienen esa facilidad. Bueno, aquí no está el ventilador ya, sí. ¿No? De todas formas, le agradezco mucho a Leta Lufegal por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!